No voy a andar con indirectas, me da igual si soy funable. El de arriba me maneja, solo escribo lo que él mande. Un shot de agua de vida en vez de alcohol para inspirarme. Mi mensaje es cristocéntrico, aunque no le guste a nadie. Amen. Yo soy cristiano, pero lo mantengo real. A ti solo te bendigo si le tiro esa satán. Así como tú eres libre para drogarte y fumar, también tengo libertad de hablar de Cristo con mi rap, carnal. Recuerda, al que mal obra, mal le va. En el barrio no hay lealtad, te traiciona hasta tu clan. Aunque te digan millonario, no compras amor con cash. No soy del cartel de Santa, soy del cartel celestial. Mejor herir con la verdad que mentir para encajar. Pues si callo el evangelio, hasta las piedras hablarán. No me hables de ser gánster ni de vida criminal, cuando la narcocultura tiene a México tan mal. Ya no hay moral, todo lo quieren normalizar. Más yo prefiero la alabanza que el reggaetón champán. Si tú apoyas canciones con contenido sexual, no llores cuando tu hija quiera hacerse un OnlyFans. Porque juzgas a Nodal por lo de Ángel Aguilar. Si a tu pareja le escondes los DM y los WhatsApp, más quién soy para juzgar. Lo que me toca es orar, pues con la vara que te mida también Dios me medirá. Sobrenatural boom bap desde Monterrey City, sin usar ni Siri, puro flow del Holy Spirit. Descalles del límite, prende tu fe en vez del feeling. Yo me voy para la iglesia y no pa'l party de P. Diddy. Socio, amar es darlo todo, no un negocio. Si te pagan con traición puede ser muy doloroso. De problemas familiares no escapan ni los famosos. Daddy Yankee, aun siendo el boss, no se salvó del divorcio. Con respeto a Billie Eilish y también a Taylor Swift, pero no ayuda a que canten sobre quererse morir. Vengarte no va a lograr que tú dejes de sufrir, y en vez de dañar a otros el rencor te daña a ti. Nunca fake ni wannabe, bendigo hasta la police. Ser cristiano no es religión, es mi estilo de vivir. Mi sonrisa no depende ni de Mari ni hashish. Hasta en los días más malos con Dios me siento feliz. Johnny Herrera está en el beat, Christian rapa tu playlist. Mi mensaje es de la Biblia, aun si nunca pego un hit. Por más Grammys que tú ganes, tu fama tendrá su fin. Pero Jesús sigue en tendencia porque siempre está en su peak. Perdón si he sido un mal ejemplo, solo soy alguien común. Estoy lleno de defectos en carácter y actitud. Tengo muchísimos errores, perfecto solo es Jesús. En la iglesia hay mucho hipócrita, por eso encajas tú. En nada ayuda a fingir que los problemas no te afectan. Yo prefiero que se sepa que mi vida es imperfecta. Hacer el bien es muy difícil, ser cristiano sí que cuesta. Pero en mi debilidad la gloria de Dios se muestra. No tienes ningún pecado, tira la primera piedra. Solo recuerda que en la vida cosechas lo que tú siembras. Tú eres libre de hacer todo, aunque no todo te convenga. Venga. Yo me preparo para estar listo para cuando Cristo venga. Pastor, predica con tus hechos, no en sermón. Si no vives la Biblia, ¿cómo van a creer en Dios? Ser del grupo de alabanza no te hace un adorador. Adora a diario con tu vida y no solo en una canción. Mientras dices, no tengo tiempo para la Biblia estudiar, debes completa la serie del juego del calamar. Dios mira el corazón y no el estilo musical. Son muchos los que han conocido a Cristo a través del rap. Hermano, no hay nadie que sea totalmente digno, pero un músico en pecado en el altar es un peligro. ¿De qué sirve que te sepas de memoria cada himno cuando solo te disfrazas de cristiano los domingos? Profeta, cuidado si declaras y decretas, pues tienes que aceptar cuando Dios da uno por respuesta. El evangelio es compromiso, no solamente promesas. No mientas a la gente pa' tener llena la iglesia. Cuando grites en el templo, todos van a ir al infierno. Menciona también que Dios tiene amor eterno. No te sirvas del evangelio, el llamado es ser un siervo. Recuerda que las almas valen mucho más que el diezmo. Querido Larry Over, te respeto y te admiro, mas no por cantar rap Jesús me ve como enemigo. Tu vida es testimonio para alcanzar al perdido, igual que la de Funky, Alex Zurdo y Redimido. Traigo música, conciencia sin contenido obsceno, pa' que reflexionen más y perreen mucho menos. Tú presumes matar miles por el respeto del guero, yo haciendo lo que Dios manda gano el respeto del cielo. Deja de llamar machista quien quiere ser caballero, aunque hay mucho pervertido también quedan hombres buenos. No te cierres a amar hoy solo porque ayer te hirieron. En la cruz Jesús mostró que existe amor verdadero. Doble cara. Respeta la libertad que proclamas. Toda mujer tiene derecho a elegir lo que ella ama. Si por venderte en internet tú te crees empoderada, deja ser a la que en casa se siente realizada. Dices que quieres ser amada, que te traten como dama, pero valoras a la gente solo por lo que te regala. Pides todo de un hombre aunque tú no ofreces nada. Eso no es valorarte, eso es ser interesada. Tienes razón, Hoy existe mucho acosador, pero también se dan piropos sin una mala intención. Hombre, comprende de una vez que no es no. Mujer, no arruines una vida por una falsa acusación. Padre, disfruta a tus hijos hoy que no es tarde. Después no esperes el amor que nunca supiste darles. Niña, no te calles, que no te maltrate nadie. Si tu esposo te golpea, no es un hombre, es un cobarde. No culpes a Dios porque la iglesia un mal te hizo. Jesús no discrimina ni te mira con prejuicios. Aunque existan pastores que buscan sus beneficios, también muchos cristianos muestran amor y servicio. Yo soy un simple pecador, la perfección no finjo. La Biblia me dirige, por sus mandatos me rijo. Aunque no cumplo al 100% todo lo que Cristo dijo, Dios está transformando lo que aún yo no corrijo. Publico versos bíblicos en vez de fotos sexys. Mi rutina es oración, más ayuno y menos Netflix. Para evangelizar el barrio no uso saco, visto un jersey. Soy discípulo de Cristo, aunque eso no de rey. Mi cultura es del cielo, al sistema no me acomodo. Aun si todos me abandonan, con Jesús nunca estoy solo. Por los que me tiran hate, cada mañana oro. Solo digo DLB, bendiciones para todos. No intento criticar a nadie, solo retratar la realidad que se vive día con día. Pues es mejor un amigo que te hiere con la verdad que un enemigo que te besa falsamente. Sé que yo tengo que orar y bendecir a todos, pero no por eso voy a fingir que las cosas están bien, ya que solo la verdad de Jesucristo nos hace libres. Apóstoles del rap, Johnny Herrera, el arquitecto del track, Time Producciones.